que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Picapiedra tendrán nueva versión animada para adultos. Después de 60 años, una de las caricaturas más populares de nuestra infancia estará de regreso. Warner Bros., en colaboración con Brownstone, una empresa a cargo de la actriz Elizabeth Banks, serán los responsables para revivir a la familia primitiva. Será una serie independiente de la original, aunque los productores tienen pensado usar algunos de los personajes. Se desconoce la fecha de estreno y seguramente será incluida en HBO Max. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.